Hola, hola, soy Zulima de Jubilados Insurgentes. Estábamos regresando de una actividad del PAMI donde fuimos a protestar porque cambiaron el formato del pedido de medicamentos y ningún jubilado podía tener acceso a sus medicaciones, incluso las crónicas, desde hace 3 días. Entonces, como todo eso ocasionó un gran perjuicio, juntamos varios reclamos, fuimos hasta allá, no nos dieron ninguna respuesta, obviamente, y veníamos todos los jubilados de distintas agrupaciones por Florida, dimos la vuelta en Avenida de Mayo y nos dirigíamos a nuestra cita habitual de todos los miércoles a las 15 frente al Congreso. Aquí la policía nos empezó a acompañar en doble hilera por la vereda y como no entrábamos, siempre se produce lo mismo, algún forcejeo y un compañero cayó, que es justo un compañero de AGB UBA, que es profesor, además de ser jubilado, y es epiléptico. Así que el pobre tuvo unas convulsiones ahí en el piso, la policía lo rodeó y no nos permitía acceder al compañero, y un compañero nuestro que es enfermero, quiso acercarse para hacerle algún registro de primeros auxilios y también lo tiraron al piso. Entonces, se armó acá en medio una batalla campal donde los jubilados terminamos, hicieron un círculo sobre el compañero caído y a otro compañero lo hicieron llevar detenido y no venía la ambulancia, no venía ninguna ambulancia y no nos dejaban agarrarlo al compañero como para acompañarlo en un taxi a que reciba una atención médica en una guardia de urgencia. Así que esto está pasando desde hace más o menos una hora y pico, y de pronto había dos círculos, uno sobre el compañero y los que lo estaban asistiendo, y otro sobre los jubilados, que se iba cerrando el círculo. En un momento pensamos que estaríamos todos secuestrados también. Y bueno, en este momento lo que pasó fue que vinieron abogados, vino una ambulancia, el compañero ya está internado en el Artrich. No sabemos si fuera de peligro, pero nos dijeron que esto puede tener secuelas porque él necesitaba oxígeno en el momento. Y como lo retuvieron ahí, no dejaban que nadie lo ayude, no sabemos qué daño puede haberle provocado ese tema. Bueno, y el otro tema ahora es que nosotros queremos ir al Congreso para nuestra ronda habitual de los miércoles. Pero estábamos esperando porque un fiscal dijo que iba a venir con un comisario para el compañero que lo detuvieron. La averiguación de antecedentes, no sabemos qué, pero no lo largan, entonces de acá no nos vamos hasta que no sea con el compañero. Ya largaron al compañero, ya estamos yendo todos los jubilados que estábamos ahí esperando, estamos yendo para Congreso. La policía nos cuida cortando un carril y nosotros vamos todos por las veredas.